Todos en Cuero, de 2 a 5 de la tarde. Muy bien, tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Carlos Casamiquela, que es el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Casamiquela, gracias por atendernos, acá estamos con el Perín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ministro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Han habido en estos días buenas noticias de dos mercados de exportación de carnes a Argentina, como es en el caso de Estados Unidos, que la Organización Mundial de Comercio le dio la razón a la Argentina en el conflicto por la colocación de carnes argentinas en Estados Unidos, y que China se liberó ya los problemas que había para exportar carne a China, ¿no? Así es. Los dos son, como usted lo relata sucintamente, el primero duró 14 años, la situación de no compra de carne por parte de Estados Unidos, sin demasiadas argumentaciones, aunque sí yo quiero destacar que un punto de partida de ese conflicto fue el hecho de que en su momento el gobierno argentino no denunciara la presencia de aftosa en nuestro país, ¿no? Ajá. Esto era cuando era secretario de Agricultura el doctor Verongaray. Uh-huh. Eso generó una situación de conflicto con Estados Unidos que después, obviamente, siguió otro camino, porque en el 2007 la Argentina fue nuevamente declarada libre de aftosa. Ajá. Y han pasado 8 años para que Estados Unidos pudiera reconocer esto y reabrir el camino de la exportación de carnes argentinas a ese país. Ahora, ¿esto significa que automáticamente se va a poder exportar a Estados Unidos o todavía va a haber resistencia? No, eso tiene algunos plazos legales que son de práctica conocida. Digamos, ahí la aplicación de la normativa tiene que ser publicada, se pone en marcha el 1 de septiembre en Estados Unidos. Y a partir de ahí ya se está trabajando anticipadamente con el organismo que regula todos los procesos de certificación sanitaria de nuestros envíos a Estados Unidos. Uh-huh. Yo he tenido también una reunión muy extensa y profunda con el embajador de Estados Unidos en nuestro país y también con la gente nuestra en la embajada de Estados Unidos, y hay acuerdo por todos lados de que esto se acelere y se ponga en marcha lo más rápidamente posible. Con seguridad yo diría que antes de fin de año ya está abierto en la práctica concreta el envío de carne argentina a Estados Unidos. ¿Y puede ser un mercado importante? Mire, cuando nosotros dejamos de exportar, no importa las razones, cuando se produjo el corte de esto estábamos más o menos en 20, 21 mil toneladas por año. Ah. Así que es un mercado realmente interesante y hay que trabajar también en la recuperación, porque durante 14 años no hemos estado en el mercado, con lo cual hay que trabajar mucho. Yo ya he estado hablando con los exportadores en toda una acción de recuperación de los mercados, ¿no? Ajá. Ahora, me da una idea de la importancia que China, que nos compra carne también, y que es el 35% de las exportaciones de carne de Argentina, nos compró creo que 17.000 toneladas, quiere decir que si se pudiera recuperar un mercado como el norteamericano que usted describió en 20.000, 21.000 toneladas, sí, es de enorme importancia. Sí, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Y lo de China también es muy importante, porque si bien el marco de negociaciones no fue nada fácil, tuvimos una alta comprensión y discusión en profundidad de los argumentos de nuestro país, y finalmente las exportaciones, ustedes saben que las exportaciones se cerraron por la aparición de una enfermedad en la Argentina, sí, que no aparecía desde el año 86. Estomatitis con lo cual estábamos, vesicular. Exactamente, estomatitis vesicular. Aparece en el ganado lechero. Uh-huh. Pero bueno, había un compromiso firmado desde hace 5 años en donde la Argentina se asumía la responsabilidad de que si aparecía la enfermedad, nosotros suspendíamos las exportaciones y comunicábamos oficialmente. Es decir, que Argentina tuvo la iniciativa. Absolutamente, y respondimos absolutamente a lo que había que hacer, y la respuesta de China, y debo ser claro en esto, la respuesta de China, a diferencia de la de Estados Unidos, fue que nosotros viajamos, tuvimos la primera reunión el martes y el jueves a la tarde China abrió nuevamente las exportaciones a ese país. Uh-huh. Pero eso se hizo en función de la confianza, porque nosotros fuimos absolutamente respetuosos de los compromisos que teníamos con el gobierno chino, ¿no? Uh-huh. Ministro, el presidente de la sociedad rural dijo que el gobierno kirchnerista fue el peor gobierno en 200 años para el campo, y advirtió que en las próximas elecciones se va a jugar el futuro del campo. ¿Usted qué cree que le está pasando a Echeverría? Porque evidentemente no está diciendo la verdad. Hice algunos comentarios públicos referidos, sobre todo, a mí no me interesa un debate personalizado con Echeverri, porque realmente Echeverri pareciera que estuviera más en una campaña política que en un discurso estrictamente gremial de reivindicación de derechos eventualmente, ¿no? No, y reivindicación de derechos no puede hacer mucho Echeverri. Y no puede, no tiene espacio tema para hacer reivindicación de derechos, entonces está haciendo campaña. De todas maneras, lo que a mí me preocupa es que en el marco de esta visión de cómo está actuando políticamente Echeverri, no menciona cosas tan trascendentes que le han ocurrido al agro argentino en los últimos años, desde el 2003 hasta la fecha, ¿no? Y yo destacaba algunas, pero digo, se me ocurre comentar en este momento el nivel de desendeudamiento del sector con la banca oficial y privada ha pasado del 42% al 3%. Y el nivel de toma de créditos ha pasado del 8% a casi el 20%. Es decir, que han tenido un acceso al crédito tres veces más que lo que tenían hace 10 años atrás. Ajá. Además, los récords de producción... Bueno, ustedes saben que hemos aumentado la producción y este año tenemos nuevamente un récord de producción con 119 millones de toneladas. Ahora, si eso se hizo con el peor gobierno, mamá mía, no quiero ni pensar si hay un buen gobierno. Eso es lo que yo dije la vez pasada y alguien trató de interpretarlo de diferente. Yo digo, bueno, seamos un poco más respetuosos con las decisiones racionales de los productores en su conjunto, porque si la peor de las políticas hace que tengamos récord, algo no anda bien en el medio, ¿no? Claro. Ahora, ministro, sí hay, usted supongo que tendrá todo el panorama en la cabeza, sí hay sectores con más problemas, que digamos que la gente de la soja, que llora, y los ganaderos, etcétera, que son las economías regionales, los de la fruta, los del vino, sí. ¿Ahí sí. qué está pasando? Bueno, ahí está pasando. Si andaba bárbaro todo eso. Están pasando dos o tres cuestiones centrales. Evidentemente, son áreas actualmente con problemas y que estamos trabajando con cada una de esas economías regionales. Yo diría que hoy, sin tratar de discriminar algunos problemas en otras regiones, hay algunos problemas en la producción de peras y manzanas, en la producción de uva y vino, en el tema de citrícola y en el tema de azúcar. ¿Pero el problema cuál es? ¿Por qué? ¿No lo pueden vender? ¿No está mal? Hay exactamente, hay dos problemas, yo diría coyunturales, entre comillas, porque ya se veían venir, pero que son las crisis vinculadas a la situación monetaria, económico y financiera de los países compradores, ¿no? Entonces Rusia entra en una crisis económica que genera un proceso de devaluación interna muy fuerte y que deja fuera los productos nuestros o con dificultad de venta o disminución de los volúmenes de exportación nuestra a un mercado que era muy importante, sobre todo para algunos productos. Ajá. En el caso de manzanas, no sé si también por ejemplo, por ejemplo. Brasil creo que compite directamente. Para el caso de peras y manzanas, los dos países que eran eje de mercado eran Rusia y Brasil, y los dos entraron en situaciones complicadas internas económicamente, con lo cual han disminuido el nivel de compra. Esto hace que, a ver si me puedo explicar bien para que todo el mundo entienda, algo que, entre comillas, sobrefruta, y el mercado nuestro es inelástico, seguimos siendo los 40 millones de habitantes, con lo cual hay dificultades en aquellas economías del interior del país, economías regionales, cuyo eje central estaba vinculado a la exportación del producto. Claro. Le hace naranjas, mandarinas, limones, peras, manzanas y vino. ¿Y el vino sufre los mismos problemas? Sí, el mismo problema. También Rusia era un comprador importante y ustedes saben que Rusia, por una serie de medidas de decisiones políticas del gobierno, decidió no comprar alimentos a Europa. Pero en la lista de no compra de alimentos no puso el vino. Con lo cual, en el marco de esta crisis generalizada por Europa también, los españoles hicieron una fuerte presencia de su vino común en Rusia, claro. Y a nosotros nos afectó este proceso de complicaciones económicas a su vez en ese país, ¿no? Ahora, volviendo a Echeverri, también dijo que la soja ya no es rentable, ¿es así? Echeverri hace una lectura liviana de la cosa. Hay una revista que se llama Márgenes Agropecuarios, que es absolutamente respetada en todo el ámbito agropecuario, todo el mundo la utiliza, es absolutamente seria y confiable. El último número que salió de julio dice lo contrario a lo que dice Echeverri, dice que el cultivo de soja en todos aquellos lugares donde el que produce es el productor, en todo el país, es directamente rentable. Ajá, porque él dice que de cada 100 pesos que produce el campo, en promedio 93 terminan en impuestos. Bueno, usted sabe que él hace un reclamo de datos no muy claros, que en todo caso merecerían un análisis más profundo, en donde básicamente hace una cuestión de reivindicación sobre la presión tributaria que los gobiernos nacional, provincial y municipales ejercen sobre diversos aspectos de la producción agropecuaria. Ahora, si no es negocio producir, como dice Echeverri, no se explica el récord de producción, porque nunca la gente no va a seguir aumentando la producción. Por ahí se equivocaron. Sí, claro. Bueno, pero yo diría que no puede haber tantos equivocados, ¿eh? Uno a veces puede cometer algún error en una decisión económica, en una decisión empresarial, en una decisión personal, en una chacra, en lo que sea, pero no tanto. Sí, hay que seguir revisando, atento, porque yo creo que, así como yo decía que había algunos indicadores que no se mencionan y que son muy importantes en términos de poder evaluar la trascendencia del impacto de los últimos años sobre el sector agropecuario y agroalimentario, hay que estar atentos porque hay algunos problemas estructurales que todavía debemos seguir corrigiendo, ¿no? Sí, pensaba, ministro, ¿cómo ve usted el tema de los agrotóxicos, el glifosato, esta dependencia de Monsanto? ¿Cómo es el panorama a futuro con esto? ¿Se vienen cambios? ¿Vamos a poder generar algún tipo de cambio? Mire, el primer cambio que vamos a tener que hacer nosotros es trabajar con los productos agroquímicos. Yo no les llamo agrotóxicos. Y les voy a comentar por qué, digamos, porque yo creo que tomar una aspirina es un buen remedio para el dolor de cabeza. Ahora, si me tomo 200 aspirinas, seguramente paso a tener otro tipo de complicaciones. Entonces, el tema de los agroquímicos es el uso responsable, las buenas prácticas, que no necesariamente se garantizan y se hacen en la actividad cotidiana. Con lo cual, muchos de los problemas que aparecen mencionados están vinculados a un mal uso del producto como tal, digamos, ¿no? A ver, se me ocurre hacer dos comentarios, aunque sé que esto es para una profundidad mucho mayor. Hace 50 años atrás trabajábamos con DDT, el DDT se prohibió, estamos trabajando con productos de otra generación, que de ninguna manera tienen las mismas implicancias de los productos que utilizábamos antes. Y el otro tema es que a veces no hay productos en el mercado frente a determinadas plagas o enfermedades, con lo cual hay que tener mucho cuidado con qué uso hacemos, porque a veces decimos, bueno, este producto no, pero el que lo reemplaza es peor. Entonces, es una discusión que hay que hacerla con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Claro. Hace pocos días se conoció un informe del municipio de General Pueyrredón, donde aparecía una proporción de glifosato tanto en personas de la parte rural como del ámbito urbano también de General Pueyrredón. Sí, ¿no? Sí, hay varios trabajos de esos. Yo le transmito que hay un grupo de trabajo mixto en el Ministerio de Salud que lleva adelante y conduce el Ministerio de Salud, y toda esa información está permanentemente en evaluación. Hay un grupo de trabajo donde participan varias instituciones y organismos del Estado, y hay asesoramiento también de equipos especializados en el tema de intoxicaciones o en el tema de esta naturaleza que usted menciona. Claro. Ministro, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Un gusto para mí, un cordial saludo y hasta cualquier momento. Hasta luego. Adiós, hasta pronto. Un abrazo grande. Hablábamos con Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ya venimos. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.